Enredando las Mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos en el Enredando las Mañanas de hoy, el informativo nacional de la Red de Medios Alternativos. Y tenemos un temita, no sé qué estamos, en el cuarto bloque, Juan, más o menos, tercer bloque, más cuarto o menos, bloque. Así bueno, te digo, más o menos. Estamos en Córdoba, Sierras Chicas, una situación de desmonte en una reserva natural, la reserva natural Saldán Ischín, y una situación también de resistencia con los vecinos que están haciendo un acampe ahí en la ruta. Tenemos resistiendo en la ruta. Tenemos en línea a Pablo. Pablo, ¿me estás escuchando? Sí, escucho medio cortado. Tenemos problemas de señal acá. Bueno, acá también. En la zona que estamos en el acampe, pero me estoy corriendo como 100 y pico de metros y todavía hay un problemita. No sé si ustedes me escuchan bien. Ahí te escuchamos perfecto. Nosotros te escuchamos bárbaro, buenísimo. Sí. Bueno, teníamos ganas de ampliar un poco esta información de lo que está ocurriendo ahí en torno a este desmonte en la reserva. Te quería preguntar, ¿hace cuánto que está ocurriendo esto? ¿Cómo es la situación con el acampe ahí, la organización de los vecinos? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que están exigiendo? Bueno, acá estamos desde el día 4, desde el 4 de febrero. 4 de febrero. Empezaron a hacer el desmonte en la Reserva Natural Saldán Ischín. Uh-huh. Esta se encuentra, el desmonte este está en la calle Essing, en la ruta S64, una cuadra antes de llegar al Caracol, que más o menos se ubica por esta zona, se da cuenta. Bueno, se hizo una denuncia a la Policía Ambiental por el delito que estaban cometiendo. Policía Ambiental clausuró el lugar, hizo un cese preventivo, pero básicamente acá el tema del desmonte es no se puede tocar más nada en el planeta, ya no se puede tocar más nada. En Sierras Chicas hemos tenido el 15F, hemos perdido vidas, se ha inundado, hay gente que quedó traumada, muy sensible este tema, y la verdad que no le importa nada a los estados municipales, a los privados. Así que... Perdón, tema... Pablo, me decías, la Policía Ambiental, cuando intervino sobre el desmonte, ¿qué hizo? O sea, la Municipalidad, la Secretaría de Ambiente de Saldán, ¿de cómo se hicieron cargo de esta situación? Mira, la Secretaría de Ambiente de Saldán hizo un informe de impacto muy básico, que por ejemplo puso ondulaciones leves, y me gustaría que vieran, es una quebrada impresionante, de que hay mayor de 50 grados la pendiente que tiene, es más, de hecho hay una alcantarilla ahí para que desagüe la lluvia. Entonces acá la verdad que tenemos una tristeza bárbara, porque hace un mes que estamos en acampe ya, y ahora y siguen desmontando, están desmontando, no les importa nada. Y Pablo, ¿tienen información de cuál es el proyecto que se va a llevar adelante ahí en ese espacio que están desmontando? Mira, la información que tenemos es que ahí donde están desmontando es una planta hormigonera, el predio sería de 5 hectáreas lo que quieren desmontar. Esta parte de la reserva es privada, y el privado le cedería a la municipalidad 2 hectáreas al lado de la hormigonera, para que ahí instalen una planta de bombeo de residuos cloacales. Esta planta sería una de 3 plantas que estarían ubicadas en Saldán para la obra de la provincia de saneamiento Sierra Chica de residuos cloacales. Así que esa es la obra que está publicada en el boletín oficial de la provincia, digamos. Esa está anunciada como primera en el boletín oficial de la provincia. Sería el sistema de saneamiento de Sierras Chicas. De residuos cloacales. De residuos cloacales. El tema acá es, nosotros hemos centrado la lucha en todo este tiempo de acampe. Hemos centrado la lucha en la contaminación del río, uh-huh, principalmente. Y en el desmonte, ¿no? En el desmonte habían hecho un poco de desmonte hasta que se paró. Ahora con que lo han habilitado, es impresionante todo lo que avanza en esas máquinas. No, aparte es desmonte en una reserva. Aparte que hay una reserva. ¿Sabes cuál es el punto acá? ¿Cuál es la autorización? ¿Por qué le levanta ese preventivo Policía Ambiental? Porque aducen que, o sea, se, se agarran de dos anexos de la ley 10.208, que dice que las plantas hormigoneras no merecen tener informe de impacto ambiental y no merecen tener audiencias públicas. Claro que esto lo dice, pero si una planta hormigonera vienen y compran 10 terrenos, por ejemplo, y hacen la planta en ese lugar. Esto es una reserva natural y están violando todas las leyes ambientales. Claro. Y así que... Y aparte que es un negociado bárbaro, ¿qué quiere que diga? Acá el tema es, vino a hablar el intendente el otro día, y dice, lo que pasa que el privado me cede 2 hectáreas para hacer la planta de bombeo de la recua acá, ¿viste? No hay nada claro, no han presentado proyectos, no han presentado los planos, no hay nada, no tenemos claridad de nada. El otro día hicimos un corte, cuando le levantaron el cese preventivo, sí. Nos pusimos delante del camión, no lo dejamos ingresar, mientras la pala mecánica estaba trabajando dentro del predio, vino la policía, vino infantería, nos decían que estábamos cometiendo un delito por no dejar ingresar. Digo, nosotros nos estamos manifestando en la vereda. No, dice, pero ustedes están prohibiendo que ingrese. No, nosotros estamos prohibiendo que ingrese a ser un delito, porque nosotros tenemos leyes que amparan a la reserva. Entonces, pero no estamos en igualdad de condiciones, porque los tiempos nuestros no son los mismos de los tiempos del privado, no son los mismos tiempos que del Estado. Nosotros somos vecinos de la zona, que trabajamos, cada uno tiene su ocupación, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su economía acortada, que porque para hacer acciones legales hay que pagar un abogado para poner ya, para defenderla legalmente a las reservas. Ahora la estamos defendiendo, manifestando o no en la calle, hace 30 días, ahora en este momento estamos en corte de media calzada, así que, bueno, una buena, ayer presentamos una acción, una cautelar presentamos. Ah, eso te quería preguntar, ¿qué acción legal están llevando? Bueno, adelante. Así que nos dijeron que ayer no salió, y supuestamente ahora en la mañana, sí, o durante el día ya iba a hacer efecto esa acción, así que... Iban a tener respuesta, digamos. Así que bueno, sí. ¿Viste? La verdad es que una bronca, un dolor bárbaro ver cómo te arrancan los árboles. Vos sabés que una de las cosas que argumentaron, porque hicieron una reunión en el barrio, dice, bueno, porque vamos a sacar las especies exóticas. Y la ley claramente dice que las especies exóticas hay que regularlas en el bosque nativo. Pero como dice la ley, la 98.14, hay que regularlas a las exóticas. Estos han venido y arrancaron todo. Hay un montón de arbolitos, de herbácea, de arrancaron, o sea, están... Suelo, están moviendo, han hecho movimiento de suelo. Entiendo la situación emocional también que están viviendo los habitantes de ahí de la zona que conocían de cerca todas esas hectáreas de bosque nativo. Che, Pablo, el tema de la hormigonera, ¿sabemos qué empresa es, el nombre de la empresa, quiénes estarían atrás del negocio este, que evidentemente no es un negocio tampoco que vaya a desarrollar empleo en la población local? No, mira, sí. El intendente... El intendente, cuando hace la reunión acá en el barrio, dice, y después presentaron una nota, y por Facebook presentaron así como un símil proyecto, y dice que el 50% que va a generar trabajo, que esta hormigonera va a generar trabajo, y que el 50% de los empleos van a ser de la localidad de Saldán. Averiguando de cómo trabaja una hormigonera, la hormigonera necesita solamente 2 operarios, el operario de la pala y el operario de la tola. Después todo el otro se mueve con camiones, se ingresan a llevarse el hormigón elaborado. Entonces va a decir, ay, me estás rompiendo una reserva con lo que significa, ¿no? Claro. Por un empleado. Ah, me estás rompiendo una reserva porque te van a dar 2 hectáreas para una planta de bombeo. Cuando el Estado provincial, porque la obra del Estado es provincial, podría expropiar ese sector, no hace falta Así que te das cuenta que hay un negocio tremendo. El otro día vino el abogado, ¿eh? Estamos enfrente del camión. No, pero si tienen que correr porque lo van a llevar detenido, porque todo el chamuyo, el comisario, todo dañado. Bueno, tráiganos el proyecto, tráigame, nosotros estamos acá porque no tenemos claridad. Nosotros queremos igualdad de condiciones. No puede ser que se dirima con unos papeles que la policía ambiental... ¿Y nosotros qué somos? Nosotros estamos manifestando hace 20 y pico de días en ese momento y nos ignoran, o sea, toman una resolución y no nos hacen parte de esa resolución. Ni siquiera hemos tenido una mesa de diálogo, nada. Bueno, a raíz de eso, eso fue el sábado. Vino el intendente y nos había dicho que hasta el miércoles no se movían las máquinas, que íbamos a tener una reunión. Y después resulta que el martes ya se pusieron a trabajar. Y el martes fue cuando ahí cortamos que no dejamos ingresar el camión y... La verdad que es normal ver como nos vemos como... por ahí en algunos momentos superados por la situación, porque imagínate, estamos viendo cómo arrancan los árboles, así, literalmente los arrancan, meten la pala y árboles de muchísimos años y no le importa si son nativos, si son exóticos, arrancan todo. Imagínate que para hacer una planta de hormigón, ¿qué me va a dejar? ¿Un chañar acá? ¿Un algarrobito acá? No, arrancan todo. Lo único que han dejado al frente es un algarrobo grande de unos 60, 70 años más o menos, y ese lo... Pero le han cagado todo al costado, o sea, ese árbol, le cortan las raíces y un poco en brevedad, en la brevedad se va a secar. Así que, bueno, viste, en la tristeza, pero ahora el sábado, vamos a hacer un abrazo. Se han llegado organizaciones ambientales de la zona, Casa Bamba, ahora está uno de Casa Bamba acá, nace en Aguante Barro, los de Mendiolaza Viva, los de Unquillo, AMU. Bueno, este sábado vendría en la multisectorial de la provincia de Córdoba, ¿viste? Ya, la verdad que la manifestación de la gente, el apoyo de la gente ha sido muy bueno. Tenemos cerca de 5.000 firmas, exactamente, no sé cuántas, pero tenemos como 5.000 firmas. La gente pasa, toca bocina, no sé, por ahí hay alguna manifestación en la calle, un corte medio calzada, y por ahí la gente le molesta. No, acá pasa la gente, toca todo, y toca bocina. Bueno, con la tristeza de que están haciendo pedazo del monte, ¿no? Pero en apoyo, así que... Sí, sin duda que todo el aguante ahí, como decís vos, de los vecinos en el lugar. No te escuché bien. Como te decía, que el acampe que están haciendo ahí, toda la resistencia en el lugar para que esta obra se frene, es muy valioso, sobre todo para exigir que se informe lo que está pasando, ¿no? Porque también lo que se observa es que el gobierno actúa de espaldas a las leyes ambientales y sin informar a la población. Y algo que me quedó, que es medio complejo también, por esta realidad que vivimos a nivel provincial y nacional también, es esto que me hablabas del saneamiento, el sistema de saneamiento de líquidos cloacales en Sierras Chicas, porque sabemos que eso va a tener... Sí. No, en cuanto a la contaminación del río. La pregunta, pero sí. Más o menos fui más o menos algo escuché. El tema acá en Córdoba es re delicado, en Sierra Chica sobre todo, o sea, han destrozado toda la Sierra Chica. Y el tema del saneamiento, es decir, escuchame, estamos defendiendo el ambiente hace como 7 años que estamos en una lucha ambiental, y una lucha ambiental que le hemos venido sosteniendo, no hemos podido, por ahí yo siempre creí, siempre cuidé la naturaleza, manita, plantó árboles, me ha cansado de plantar árboles. Bueno, he hecho siempre un cuidado, tenía una conciencia ambiental, pero a mi manera, después cuando, recién el año pasado, más o menos me estuve resumiendo leyes, ¿viste? Porque necesitas tener herramientas, porque esto te pasan por arriba, no le importa nada. Y el tema puntual del río, ya está contaminado, tiene una contaminación impresionante. Hay un informe de la universidad que salió ahora en diciembre, que el 40% de los peces tiene problemas de reproducción por la contaminación. Exactamente no dicen cuál, pero la contaminación es a lo largo de la calera hasta Mar Chiquita, el 40% en todo el trayecto, ¿no? En algunas partes puntuales, en Bajo Grande, tiene el 100% de contaminación. Y acá en la salida de esta planta, que está en la entrada de la Laguna Azul, que está enfrente del barrio nuestro, no hay mojarra, no hay ni una mojarrita. Yo no sé, yo me crié acá viendo pescar, no hay ni siquiera una mojarrita. Está recontaminado el río. Entonces, no podemos nosotros, que estamos en una lucha ambiental, dejar pasar que te borren un río, que te contaminen un río. Es un recurso que tenemos con lo sensible que es el agua. Así que el tema del saneamiento es contra la provincia, ¿viste? Un tema complicado, una lucha complicada, pero nosotros lo que queremos es que se frene, que se hagan bien las cosas, que se hagan una planta de cloaca de tercera generación y que sigan en el sistema, porque ahora el sistema que tienen es un licuado de todo el sólido, le meten cloro y lo largan al río. Claro. Y le matan unas bacterias, pero colapsa esa planta cuando colapsa y esa planta sería funcional con un río con más caudal y con una población menor. Pero en este caso, que ya está casada, que el río está contaminado, imagínate que agregamos todo cierre fica, una locura. Sí, es muy grave. Nosotros lo que queremos en ese tema puntual es que se revea el tema y que se haga una planta de tercera generación, que sería algo así como el mismo sistema que está ahora, pero en vez de volcar ese residuo al río, irían a unos piletones de floculado, de esos piletones floculados a unos piletones de decantación, y de esos piletones de decantación, que decanta todo el sólido, a un filtrado, a unos filtros de arena, piedra, algo similar a una planta potabilizadora, y lo digo con conocimiento porque trabajé en la planta potabilizadora de agua de La Calera durante 3 años, así que conozco cómo es el tema, y bueno, el sistema cloacal sería similar así. Se separa el sólido, el sólido se usa como abono, como fertilizante, una planta de tercera generación, una planta, obviamente que es mucho más caro hacer el sistema, pero es el sistema que nosotros hacemos, porque si no, acá nos van a, vamos a hacer el pozo negro de Sierra Chica, ¿ah? El río Suquía va a ser, y aparte que el río Suquía pasa por el centro de la ciudad de Córdoba. Yo el otro día, cuando vino el intendente, hablamos puntualmente del tema del desmonte, y le digo, basta de desmonte. El desmonte, o sea, lo que hace el desmonte, la principal causa es la inundación. Y nosotros estamos desmontando. Le compraron, la cantera de grano Ombú compró 1000 hectáreas en la parte de Villa Allende, hace poco que fue esto. Nosotros hace como 2 meses hizo una marcha de más de 1000 personas, fuimos hasta San Fernando, y compraron más de 1000 hectáreas para explotar. Quieren cerrar la ruta de S-62, no me quiero ir del tema, pero es todo lo mismo. Sí, es proyecto de minería. Quiero llegar es, si se desmonta eso, todo, absolutamente todo el agua de lluvia, a parar el Suquía. La de Villa Allende viene por los arroyitos de San Fernando, pasa, viene por el arroyo Salán y desemboca en el Suquía. Todo en La Calera han desmontado, es impresionante todo lo que han desmontado. Acá quieren desmontar, todo va a parar el Suquía. Yo lo que le digo, y no por ser, o sea, ¿qué pasa cuando se inunda la ciudad de Córdoba? Porque se va a inundar la ciudad de Córdoba en algún momento. Imagínate 1000 hectáreas que te exploten, más todas las hectáreas de acá, más las hectáreas de Calera. Claro, claro. Sí, la afectación va a ser en la ciudad. Y nadie se hace responsable, no les importa nada. Más grande. Una de las cosas que hemos pedido nosotros al intendente, personalmente, se lo he pedido a unos concejales, le he pedido que el Estado municipal, de una vez por todas, sea cargo del problema ambiental. Porque si no, terminamos siendo un grupo de vecinos en cada localidad que se hace cargo del problema ambiental, y terminamos siendo como, los antiprogresos, y no es así. Tiene que agarrarle la manija, le tiene que agarrar el Estado, decir, hey, acá no se puede montar más. Hablando con uno de los privados, tuvimos una discusión, dice, escuchame, dice, si nosotros necesitamos trabajar, digo, dentro de la reserva no, pero si las tierras son nuestras, bueno, son de ustedes, porque esas tierras se las dieron en concesión de por 99 años, y bueno, decían, ah, está explotada, ya, tierra extra, y les quieren ir explotando. Le digo, acá no se puede tocar más nada, porque hay leyes ambientales que protegen la reserva. Y cuando llegue un momento que no puedan hacer nada, y le tendrán que pedir respuesta al Estado, y el Estado se lo dirá expropiar o no sé qué, ese ya va a ser problema de ustedes. Ahora el problema del ambiente es de todas las personas que convivimos acá y en todo el planeta. Entonces, quieren hacer el negocio, los estados municipales priorizan los intereses del privado antes que los intereses de toda la comunidad en general. Así que, bueno, no sé. Muy claro, Pablo, muy claro todo lo que nos contás. La verdad que te queremos agradecer mucho la comunicación. Sabemos que estás ahí en la ruta, ahí resistiendo con los vecinos en el acampe desde el 4 de febrero. Sabemos también que tienen apoyo de varias organizaciones, así que, bueno, nuestro apoyo también acá a ustedes que están ahí resistiendo por el desmonte. Bueno, muchísimas gracias. Y yo le digo a toda la audiencia que tomemos conciencia ambiental. Toda la gente que escuche esto, que diga, ay, vamos a plantar un árbol, vamos ahora vamos y nos compremos un arbolito nativo y lo plantemos. O sea, necesitamos, este cambio lo necesitamos hacer entre todas las personas que de este planeta. O sea, Pablo, ¿me escuchás? Sí. Para cerrar, porque no nos queda más tiempo, pero te pregunto esto, y como para contundente, pero creo que es contundente la respuesta. ¿No hay licencia social para hacer esto? No te escucho bien. ¿No hay licencia social, para hacer esto? No hay licencia social, de ninguna manera. Vos sabés que hay gente que más del 50% de la población de Salán depende de la municipalidad, claro, por ser empleado, y está condicionado, y viene, che, ojo, te firmo, pero no puedo estar acá. No puedo estar acá porque después tengo problemas en el trabajo. Claro. Y hay un montón de gente que bueno, que no puede, lamentablemente, ponerle cara. Pero el desmonte social no tiene de ninguna manera. Es más, pasa, el que pasa, ve el desmonte ese, está justo sobre la ruta. Nosotros, una de las alternativas que le dijimos, que a esta planta hormigonera, la reubiquen en un frente de cantera que ya ha sido explotado, que hay muchísimos frentes de cantera acá en la zona, detrás de la fábrica de Minetti, en una zona donde el suelo ya no tiene vegetación, el suelo es de piedra, y que las ubiquen en ese lugar. No sé, te ponen mi chamullo, ¿viste? Pablo, bueno, vamos a estar siguiendo el tema, vamos a estar acompañando seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la red a la que pertenecemos como radio y desde la cual estamos haciendo este programa. Y nada, nos comprometemos a eso, a estar siguiendo el tema de cerca y vamos a estar informando seguramente como que es nuestra labor. Y nada, te agradecemos. Que cuando hablas se escuchan cortado, no sé si vos me habrás escuchado bien. Sí, se te escuchó muy bien. Tenemos algunos problemitas con las comunicaciones de ambos lados, parece, así que y nada, nos comprometemos a estar en contacto y seguir el tema de cerca, ¿sí? Te agradecemos mucho el contacto, Pablo, muchas gracias. Yo le agradezco a usted de corazón, porque esto hay que difundirlo. Le agradezco de corazón. Vamos a estar seguramente en contacto. Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.